Hola, soy MacGyver y tengo varios consejos para ti. Toma un cordón, un clip y una goma de mascar. Doble el clip, únelo al cordón junto a la goma de mascar y ya tienes un anzuelo capaz de llegar a lugares inalcanzables. Si quieres más consejos, búscame todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por TCM. Cuando tengas heridas o cortaduras, esparce un poco de azúcar sobre ellas y funcionará como un gran cicatrizante. Compruébalo tú mismo. Si quieres saber más, búscame todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por TCM. Puedes planchar tus camisas mientras te tomas un baño. Simplemente cuélgala cerca de la ducha, abre la regadera de agua caliente y en minutos el vapor la dejará lista para usar. Si quieres más consejos, búscame todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por TCM. El reflejo de los vidrios puede ser una gran pantalla para observar los movimientos de las personas sin levantar sospechas. Compruébalo tú mismo. Si quieres saber más, búscame todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por TCM. En casos de emergencia, las monedas y los cuchillos pueden ser excelentes destornilladores. Compruébalo tú mismo. Si quieres saber más, búscame todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por TCM.